avance en la construcción del socialismo, nosotros debemos romper con todos esos paradigmas que el capitalismo nos ha impuesto, que nos ha impuesto incluso cuando nosotros utilizamos algo de marca, cuando es mejor que la franela sea Adidas y entonces yo llevo pagándola una marca así enorme Adidas haciéndole propaganda gratis a una transnacional. Entonces esas son las cosas con las que nosotros debemos romper. Y por eso es que se impone, cuando nosotros empezamos a hacer software libre en el país, bueno, necesitamos también el compre venezolano. Nosotros tenemos que agarrar ese canaima y usarlo todos. Usarlo en nuestra computadora, agarrar la computadora IBM, HP, Lenovo, etc. Vamos a meterle canaima. Vamos a comprar lo que estamos produciendo nosotros, porque esa es la única manera de apoyar esa soberanía tecnológica que se está tratando de construir. Cuando salió el vergatario, bueno, poquitos tenemos un vergatario. De repente no hay suficiente producción todavía, pero vamos a comprar esos celulares y vamos a hacer que esos celulares no solamente tengan software libre, tenemos que desarrollar también hardware libre, porque el software libre tiene sus días contados. El capitalismo está detrás de ver cómo privatiza todo lo que tenga que ver con software libre, y una manera de privatizar todas estas experiencias de software libre es que algún día ellos logren que la máquina que nosotros compremos sea activada de manera remota, que si tú le instalaste software libre, deja de funcionar. Entonces nosotros debemos avanzar también hacia un aspecto muy importante para la soberanía tecnológica, que es el hardware libre, que es el hardware que no esté bajo una patente que controle Estados Unidos, que controle Alemania, que controle Francia, y que en algún momento, a través de mecanismos que ellos están ya desarrollando, vengan y digan, no, tú usaste software libre aquí, te deshabilito el celular, te deshabilito el CD, te deshabilito el carro. Perdón. Como incluso ocurre para esas patentes industriales, donde están también tratando de desarrollar la manera de impedirnos que si yo compro un carro, vamos a poner Ford, yo le pueda cambiar ese motor por un motor iraní. Ellos están trabajando incluso en la manera de impedir que yo a un equipo que compro le pueda cambiar una pieza que sea de otra marca. Entonces nos están tratando de eliminar nuestras libertades para que sigamos cayendo en uno de los cánceres del capitalismo, que es precisamente el consumismo. Y al yo comprar algo, tener que morir comprándole siempre a esa misma compañía que me vendió. Y no solamente comprarle el equipo, sino comprarle las piezas, comprarle los repuestos, comprarle el software, comprarle el servicio. Eso es el capitalismo. Por eso el software libre nos permite romper con esos esquemas de dominación del capital. Pero no es que el software libre sea socialista, ni que sea comunitario. Es el uso que nosotros le demos a toda la tecnología, sea software o sea un equipo, sea un hardware. El uso que nosotros le demos es lo que va a posibilitar que nosotros construyamos socialismo o que acabemos con el mundo. Porque en definitiva, el sistema capitalista tal como va, lo único que podemos obtener al final del capitalismo es o construcción del socialismo o destrucción del planeta, porque no hay planeta que aguante el consumo energético, el consumo de agua, el consumo de aire, el consumo de energía eléctrica y el consumo de alimentos. No hay planeta alguno que aguante esa espiral de desarrollo del capitalismo. Aquí la única salvación es precisamente la construcción del socialismo, la desconstrucción del capitalismo, que empieza incluso por la desconstrucción de todo lo que nos metieron nosotros en la cabeza, de todo eso que nosotros hemos venido pensando y de muchas cosas que hoy mismo dijo el presidente de la República. No basta con vestirse de rojo, porque vestirse de rojo no significa nada. No basta con ponerle socialista al software con ponerle socialista en la arepera. No, señor. Nosotros debemos destruir al sistema capitalista desde sus bases. Y las bases del sistema capitalista están construidas precisamente sobre la explotación del ser humano, que se da únicamente en nuestros centros de trabajo. Y por eso es que nosotros tenemos la propuesta de firmas que se entregaron hace poco en la Asamblea Nacional de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, para precisamente comenzar a hacer el trabajo de organización política de toda la masa trabajadora, que es el sujeto histórico que mueve las revoluciones. No habrá revolución aquí hasta que los trabajadores no se empoderen en cada uno de esos centros de trabajo de todos y cada uno de los procesos que suceden en cada una de las áreas funcionales de nuestros centros de trabajo. Asimismo, como también hace falta que surjan los consejos estudiantiles, los consejos campesinos, y que además todos usemos software libre. Las mujeres, los campesinos, los niños, los trabajadores, todos debemos ir a software libre, todos debemos migrar a software libre y aprender de la manera de trabajo colectivo, que el software libre es la mejor enseñanza que nos puede dar. Muchísimas gracias, Rosso, también por estas reflexiones que de alguna manera nos invitan, ¿no?, a tomar el tema también de esta construcción desde lo que es el punto de vista político ideológico, a ver que existe también una base teórica para el tratamiento, y que, bueno, amerita realmente jornadas de reflexión, jornadas de formación, para dar inicio a las preguntas y luego la segunda intervención de cada uno, que estaría basada en 5 minutos. Tenemos separadas las preguntas básicamente en tres, podemos decir en tres ejes de las cuales nos han hecho llegar, que tiene que ver una con la relación del software libre con el Estado, que vamos a leer ahorita las preguntas, otra que tiene que ver el software libre con las comunidades también, y otras que son muy puntuales sobre el tema del foro de mujeres y tecnologías libres, que ya Nerissa seguramente nos explicará. Pero entonces, para iniciar, aquí primero una contribución y luego una pregunta que está dirigida al compañero Rosso Grimau. Dice, en principio, para mi pensar, el socialismo es una forma de regular el capitalismo, no eliminarlo. Y luego si viene una pregunta que nos habla, varias preguntas, pero podemos resumir que se ha dicho que el software libre no es gratuito. Entonces, ¿cuánto le cuesta a la administración pública implementarlo? Y su comparación con la con el software privativo. Vamos a leer las preguntas agrupadas de una vez. La otra tiene que ver qué proyectos a futuro existen para las comunidades populares y para los barrios en el acceso al software libre, ya que ellos son el usuario final, esto de cara al software libre y las comunidades. Y también tenemos básicamente, bueno, reiterar lo que son los espacios y cuándo será el foro tecnológico de mujeres, de activistas por el software libre. Pero con esta pregunta, bueno, damos la palabra primero a Rosso con esta, con estas inquietudes, y posteriormente a la compañera Nerissa. Sí, bueno, primero, el socialismo es una forma de regular el capitalismo y no eliminarlo. Mira, eso no es así. Si nosotros nos formamos precisamente en la ideología marxista lo dice muy claro, el capitalismo es una formación socioeconómica, es un sistema. El socialismo es otro sistema totalmente distinto. Todavía no existe socialismo en ninguna parte del mundo. El socialismo es una propuesta de construcción. Tenemos unos países, incluso como fue antes la Unión Soviética, que trató de construir el socialismo y no lo logró. Pero ahí tenemos otros países como China, como Vietnam, como Corea del Norte, como Cuba, que están en ese proceso de construcción del socialismo. El socialismo es algo que no se va a lograr en pocos años, pero es precisamente la única propuesta para supervivencia de la especie humana. No hay otra propuesta que pueda salvarnos de los males del capitalismo. La regulación del capitalismo es sencillamente el reformismo, y el reformismo es una de las herramientas del propio capitalismo para entramparnos a nosotros dentro de este mismo sistema y nunca construir el socialismo. El socialismo es un sistema totalmente nuevo donde nosotros tenemos que empezar a desconstruirlo, tal como viene diciendo desde hace años el presidente de la República, que muera lo viejo para que nazca lo nuevo. Ese es un proceso que debe empezar a darse de manera paralela. Van muriendo las viejas instituciones, van naciendo las nuevas. Que el software libre no es gratuito, y que cuánto le cuesta al Estado la implementación del software libre en comparación con el software privativo. Mira, no es que el software libre no sea gratuito. Cuando yo me bajo de internet un sistema operativo y aplicaciones en software libre y no estoy pagando nada, para mí es gratuito, ¿no? Eso mismo lo puede hacer también la administración pública. Cuando una sola institución del Estado, o ahora como está Canaima, que empezó a desarrollarlo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del CNTI, y ahora está toda la comunidad software libre colaborando, es una institución del Estado que invirtió en ese proyecto, y que resulta lo podemos usar todas las instituciones del Estado gratuitamente porque una sola lo pagó, y todos nosotros lo podemos descargar gratuitamente porque ya el Estado lo pagó una sola vez. ¿Qué pasa con el software privativo? El software privativo está bajo una licencia donde tú tienes que pagar por la licencia, donde cada uno de los que estamos aquí, si queremos usar Windows, cada uno tiene que pagar por la licencia de Windows o de cualquier otro software que no sea software libre. Una institución del Estado, si tiene 3.000 y pico computadoras, tiene que pagar 3.000 y pico de licencias. En cambio, con el Canaima, una sola institución del Estado pagó su desarrollo y más nadie tiene que pagar por usarlo. Esa es la gran diferencia, y por eso es falso que el software libre pueda ser jamás más costoso que el software privado. Además, otro beneficio que jamás te va a dar el software privativo, y es que el conocimiento se queda aquí. El conocimiento lo tenemos los venezolanos. El conocimiento lo tiene cada uno de los que participó en el desarrollo de cada uno de esos sistemitas que conforman toda esa distribución canaima. Entonces, ¿qué es más económico? ¿Pagarle a alguien que tiene el conocimiento cerrado en una caja negra que no sabes cómo funciona, o invertir, que sale mucho más económico, en que desarrollemos un software libre y que el conocimiento, si cualquiera de ustedes quiere meterse en el código y empezar a aprender cómo se hace una distribución, podemos hacerlo? Nadie nos prohíbe hacerlo, solamente que muchos posiblemente no tengamos el nivel de conocimiento para entender toda esa línea de código. Pero ahí está, lo puede hacer cualquiera que quiera meterse a estudiar esa distribución, cosa que no te permite el software privativo. Entonces, ¿qué es mejor para la soberanía de un país? ¿Pagar por algo que te desarrolla una compañía privada y que nunca va a ser nuestro, o invertir mucho menos dinero en algo que podemos usar todos y que podemos incluso aprender de ese conocimiento que está allí? Podemos aprender todos los que podamos entender ese código. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Nerissa para que también responda parte de las inquietudes. Bueno, hay varias. Excelente. Hay una que no es una pregunta, es una afirmación. Dice: la mujer tiene que ser libre en su pensar y actuar, ni capitalista ni socialista. Yo estoy de acuerdo hasta la parte de libre en su pensar. Además de ser libre, debe seguir luchando por la igualdad, que es precisamente lo que fundamenta las luchas feministas. Hay una terrible desigualdad en la mayoría de las políticas con respecto al tema de la mujer, precisamente por la estructura capitalista patriarcal que se ha encargado ese sistema de arrojar sobre la mujer una carga que no pueden llevar, la llevamos nosotras las mujeres, pero yo me atrevería a decir que difícilmente la pueden llevar los hombres, aunque también conozco casos. La mujer tiene un trabajo de lunes a viernes, es ama de casa, es madre, y esa carga es terrible para una sola persona, para un solo ser humano. Entonces, las luchas feministas no hay que sintetizarlas en lo que yo llamo el hembrismo. O sea, en decir que ahora la mujer va a ser superior al hombre. No, la lucha feminista no la podemos transformar en eso. La lucha feminista es la lucha por la igualdad, por poder equipararnos y poder compartir esas responsabilidades. Eso es el fundamento de la feminista socialista, y no podemos prestarnos a esa transversación que el mismo sistema actual se encarga de hacer para seguir manteniendo la opresión en las mujeres. Entonces, en función de eso que acabo de decirles, voy a abrir la otra pregunta que dice: la primera persona que hizo un programa fue Ada, eso es cierto. Y la actriz, no se lee bien, inventó algo también allí, no se lee bien. Definitivamente en la historia podemos verificar importantes mujeres que han hecho una gran contribución a la humanidad. Allí, por ejemplo, está Hipatía, que le robaron todos los méritos de todo el trabajo que realizó y que además fue quemada viva porque se atrevió a contrariar ese sistema que estaba en ese momento. Fue quemada viva y fue una de las que escribió y dejó un legado tremendo. Las mujeres pues han hecho una gran contribución, al igual que los hombres. Eso no me queda duda. Pregunta: ¿por qué aislar a la mujer en el uso del software libre? Esa no es la propuesta. La propuesta que yo he traído a la mesa como elemento de discusión no es aislar, no es crear políticas particulares, es luchar porque sea igual, porque hay una realidad. Cuando un grupo de amigas y camaradas creamos el grupo de mujeres en el 2007, no fue porque queríamos aislar y crear un grupo especial de mujeres, no. Era porque queríamos construir desde la base, como una propuesta de colectivo independiente, una organización que se encargara de promover la igualdad en el software libre y la participación de las mujeres en el mismo. Porque hay una realidad, hay poca participación de las mujeres ya en la tecnología en general, mucho más marcada en el software libre. Hay pocas desarrolladoras en el mundo. Y eso tiene que despertar curiosidad. ¿Cómo es posible que si somos la mitad de los habitantes en el mundo, tengamos una participación tan incipiente dentro del uso de las tecnologías? Hoy, por ejemplo, es el día del SysAdmin. SysAdmin significa administradores de sistemas, gente que montan servidores. Hoy es mi día porque eso es lo que soy. Monto servidores y administro plataformas. En Venezuela, yo solo conozco a otra mujer que hace lo mismo que yo. Los demás, voy a eventos de administración de servidores y todos son hombres. ¿Cuántas aquí de las compañeras tienen ese mismo rol, que de paso sería es su día? Levante la mano, por favor. Si hay alguna compañera que es administradora del sistema. Hice la pregunta completamente segura de que no iba a haber otra camarada administradora del sistema y que montara servidores en el aula. Esa realidad es la que queremos cambiar desde los colectivos, no aislarla, porque fácilmente trabajamos con nuestros pares hombres. Esta es una prueba. Lo que queremos entonces es cambiar esa realidad, camarada. Y esa es la propuesta. La siguiente pregunta dice: ¿dónde es la formación de software libre y socialismo y la mujer? ¿En qué local y ciudad? Sobre el feminismo, el socialismo, y el software libre, hay varios mitos. Yo estoy aquí hoy sentada como un integrante de un colectivo. Y no tenemos una estructura burocrática, tampoco tenemos los recursos para pagar un local. Y hacemos nuestras actividades en espacios como estos que podemos conseguir vía la petición de préstamo. No tenemos un local en particular, tenemos un portal web que es activistasporelsoftwarelibre.org.e. Por ahí nos pueden contactar, nuestra herramienta de comunicación se llama listas de correos dentro del software libre. Yo puedo dar mi correo para la persona que le esté interesada para ampliarle la información, pero definitivamente no tenemos una estructura burguesa con un local y una oficina. ¿Cómo debe ser la preparación de las mujeres en la nueva economía? Yo no sé qué será la nueva economía, pero sí el sistema por el cual soy militante de ese sueño de construcción, ¿no? El papel de la mujer siempre debe ser el de reclamar y lograr igualdad. Ese creo que es el papel. El foro de las mujeres en tecnología, ¿cuándo se realizará? Se va a realizar el 14, 15 y 16 de octubre. Tenemos una propuesta de espacio que es las instalaciones de CADAFE en San Martín. Estamos justamente en la semana de verificación de esa sala. Y donde pueden obtener mayor información sobre el foro es en la página forodemujerestil.org.be. Puedo también ampliar la información si alguien tiene alguna duda con respecto a la dirección de la página web. Como lo mencionó Henry hace rato, estamos ahorita recibiendo propuestas para ponencias de cualquiera que quiera realizar una ponencia, que haya hecho un trabajo dentro de unos ejes temáticos que tenemos allí bien identificado, si la propuesta se encuentra dentro de esos ejes temáticos, que haya sido un trabajo de empoderamiento de las mujeres con el uso de tecnologías de informaciones libres, pues allí hay una serie de ejes temáticos por los cuales podría postular bajo dos modalidades, una ponencia oral y una ponencia en cartel, una modalidad de presentación que pues es bien interesante también. Entonces tenemos dos modalidades, toda esa información la pueden ampliar en la página foro mujeres TIL.org.be. Gracias. Ya para ir concluyendo, vamos a darle la palabra 2 minutos a cada uno de nuestros compañeros, quizás puntualizando las últimas reflexiones que nos llegan a la mesa y dejamos para esta reflexión final dos preguntas que se hacen. ¿Qué están haciendo las comunidades de software libre para trabajar en forma conjunta? ¿Qué están haciendo para conocerse? Una pregunta que puede servir para la reflexión final. Y también otra pregunta que nos dice: al reeditar postulados de Marx, Engels y Lenin en la construcción del socialismo, ¿podrían incorporarse también pensamiento bolivariano y del poder popular? Dos preguntas que bueno, pueden servir para esta reflexión final en estos 2 minutos para cada uno. Rosso. Bueno, sobre todo en la segunda, de todo lo que es reeditar lo que Marx y Lenin nos dejaron como legado científico para entender el socialismo y todo lo que es el proceso bolivariano, claro, los aportes los podemos hacer. Aquí precisamente hay uno de ellos, un libro, se llama Terminología del Poder Popular. Lamentablemente de este libro la Asamblea Nacional imprimió solamente 1000 ejemplares y ya no quedan. Esto de todas formas lo pueden buscar por internet, Terminología del Poder Popular, son conceptos para la construcción del poder popular desde el punto de vista marxista. Yo soy uno de los autores de este libro precisamente con el compañero Víctor Barrales, que es el actual secretario de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. En cuanto a qué están haciendo los colectivos de software libre, bueno, primero, hay muchos colectivos de software libre, como la misma Nerissa dice, hay un colectivo de activistas feministas por el software libre, pero también nosotros formamos parte de otros colectivos de software libre. Nosotros fuimos fundadores de un colectivo de software libre, Colibris, Conocimiento Libre para el Socialismo, y así como ese, pues hay cantidad de movimientos de software libre. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, precisamente este tipo de escenarios, este tipo de encuentros, de congresos, tanto nacionales como estadales, internacionales, es una manera de conocernos entre nosotros, de relacionarnos, de unir esfuerzos. Lo que pasa es que no todos los colectivos de software libre trabajan por el socialismo, ¿no? Hay colectivos de software libre que incluso son antichavistas, que hacen software libre y que tienen otras inquietudes. Por eso, una de las cosas que yo trataba de aclarar es que el software libre no es socialista. El software libre puede ser también una herramienta de explotación, una herramienta de explotación de personas que programan, que desarrollan y que pueden estar siendo explotadas por quien comercialice luego una distribución cuando esa distribución se vuelve privativa, como pasa con distintas distribuciones que existen por ahí, que las venden, las puede vender IBM, las puede vender Nobel, las puede vender tantas compañías privadas que han invertido también en el desarrollo de software libre porque les es más económico que una colectividad de desarrolladores trabaje para ellos luego comercializar sistemas a través de la venta de esas licencias. Entonces, por eso estaba toda esa explicación también que se daba en la mañana de que no es lo mismo código abierto que software libre, no es lo mismo que tenga una licencia GPL 3 que te obliga a que sea software libre todo lo que tú redistribuyas, todo lo que tú mejores y que le devuelvas ese conocimiento a toda la comunidad, que venga una empresa privada y logre a través del uso de las licencias convertir el trabajo de una comunidad que desarrolle usando herramientas de software libre para comercializar luego algo de manera privada. Eso tampoco le restringe a quien desarrolle software libre poder también vender ese software, ¿no? Pero no es lo mismo una transnacional que un colectivo de software libre que no tiene esas intenciones de dominación y de explotación. Bueno, yo quiero rescatar esta que dice, esta recomendación, podríamos incorporar criterios bolivarianos del poder popular, definitivamente que muy a propósito, pues muy en el justo momento. Me parece que por supuesto que sí, está completamente invitado, la persona incluso que hizo la propuesta, podríamos de alguna forma incorporarlo a la discusión y que genere su aporte, ¿no? Cerrar sobre este tema después que pones tantos elementos sobre la mesa para discutir no es una tarea sencilla. Le agradezco mucho, me dejaron la de comenzar y terminar, ¿no? Se los agradezco.